ser. Para mí ya era normal sufrir por tanta decepción. En mi pecho hay cicatrices, resultado de las guerras que he perdido en el amor. Pero un día llegaste con esa sonrisa a dejarme nuevecito el corazón. Solo un beso tuyo fue suficiente para mandar de vacaciones al dolor. Me levantaste del suelo y me curaste las heridas. Con humo de cigarro se esfumó mi soledad. Y es que tus manos me dieron más calor que el mismo sol. Desde que sentí tu piel volví a creer en el amor. Sentí tu piel, volví a creer en el amor.